el primer material discográfico de una nueva voz que pisa fuerte. Un artista riojano, joven, auténtico, con Cuarteto del Bueno para todo el país. Desde La Rioja, para enamorar a todos los corazones. Él es Mateo Herrera. Es otra noche que se torna en madrugada. La casa sin tu cuerpo se siente vacía. Tu aroma que quedó impregnado aquí en mi almohada me quita el aire, es tan difícil respirar. La ausencia de alguien a quien yo no supe amar, no supe amar. Los días pasan lentos sin sabor a nada. Recuerdo cuando entre mis brazos te dormías. Era mi fantasía, era mi cuento de hadas, sin un final feliz. Porque yo te fallé y ahora en mis sueños sigo esclavo de tu piel. Amándote, no sé cómo arrancar tus besos de mi ser, como un tatuaje a fuego que grabaste aquí en mi piel. Se me va la vida, se me pasa. El mundo ya no gira, al menos para mí. El frío del invierno hiela la distancia. Me mata, me tortura, me hace recordar que por mi culpa ya no puedo continuar. Amar.